Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas o buenas noches, según la hora en la que escuches este espacio de confusión en pruebas. Creo que ya será de las últimas pruebas, porque empieza todo a funcionar. En primer lugar, no funcionaba porque lo manejaba un ser bastante torpe, que es quien te está hablando ahora mismo. Y se escuchaba la música muchísimo más baja que mi voz, porque en las opciones de grabación simplemente no lo había configurado. Y si el sistema no sabía que había una mesa de mezclas, aunque fuera virtual, pues difícilmente podría manejarla. Ahora ya lo he averiguado y suena de maravilla, como puedes apreciar. Problema A resuelto. Y nos queda el problema B, o la mitad del problema B, porque casi lo tengo ya listo, que es el problema del hosting del programa de radio. Bueno, si te acabas de incorporar ahora y no sabes de qué va esto, pues esto es un programa de radio a través de internet, en pruebas todavía. Y hemos hecho bien en mantener las pruebas durante bastante tiempo, porque así como estás observando, estás escuchando, se oye perfectamente. Pues bienvenido, bienvenida. Esto es Confusión, una de las últimas pruebas que haremos, porque a partir de prácticamente ya vamos a comenzar el programa regularmente. Un montonazo de gracias a todos los que se han enrollado de maravilla, enviándome emails, llamándome por teléfono, los que tienen mi teléfono, diciéndome cómo se oía y qué se podría hacer para mejorarlo. Un millón de gracias a todos. Y aunque no lo conozco personalmente, pero otro millón de gracias a Blogum, que tiene un pedazo de web, Ñeblogs, que me ha ido dando indicaciones certeras, buenas, maravillosas, para que pudiera llegar hasta aquí. Muchísimas gracias, Blogum. Y si tienes cualquier problema en internet de recursos para tu web, para tu blog, no olvides http://utilidades.bitácoras.net. Creo que es así, o al revés, bitácoras.utilidades.net. Creo que es como te dije al principio. De todas formas, en Crónicas de Esperantia puedes entrar y ahí tienes Powered by Ñeblog, un pedazo de página. Gracias, Blogum, y espero seguir en contacto contigo y sirviéndome de esas maravillas de recursos que nos traes cada día. A lo mejor te preguntas, ¿qué estoy escuchando? Pues es una verdadera maravilla. Es este dúo de mezcladores, Robin Christian, Hit Candy. Una verdadera gozadita. Pero como desgraciadamente va terminando, pues tenemos que cambiar a otra cosita que suena así de bien. Hace tiempo que quería escuchar este álbum, y eso que lo tienes ahí en tu discoteca. O sea, un montón de discos. Y dije, pues voy a cogerlo porque suena muy bien. Es el habitual bajista, junto a Dave Weckl, que es el batería, y Chick Corea, el pianista. Él es el bajista, John Patitucci, de la Chick Corea Acoustic Band. También está en la Electric, aunque en la Electric aparece un guitarrista y un saxofonista, Frank Gambale, el guitarrista, y el saxofonista, que ahora no recuerdo. Pues hace una temporadita lanzó este maravilloso trabajo ambientado en las músicas brasileñas, mucha samba, mucho ritmo tropical. Se llama Mistura Fina y es una verdadera gozadita. Esto se llama Puchi Pasada. Lo escuchamos y te cuento algunas cosillas después, ¿vale? El bajista es un fantástico bajista y contrabajista, por supuesto, y se llama John Patitucci. Graba por libre, pero habitualmente es el bajista de la banda de Chick Corea, la acústica y la eléctrica, una maravilla. Si no conoces este disco, lo lanzó allá por los 90. Lo cojas por donde lo cojas, es de esos discos que dices merece la pena del principio a fin. Puesto es confusión en pruebas, soy pues de las últimas, porque hemos averiguado un montón de cosas y vemos que funciona francamente bien, por fin. Si no escuchas desde Estados Unidos, desde la zona de Nueva Orleans, nuestra solidaridad. Tenemos que poner un banner para ayudar a los afectados del huracán Katrina, también a los afectados de Níger, aunque hay bastantes banners de ONGs, pues para ayudar a la gente necesitada. La zona de Nueva Orleans y el sureste de Estados Unidos, por los dos huracanes que han soportado, uno que es continuo, ya lo hace una temporada, el huracán George Bush, y el otro huracán que, bueno, ya ves que... es cuestión del tiempo. Este es un percusionista fantástico, estuvo con Miles Davis durante una temporadita, un percusionista de estos pata negra, se llama James Entume. Y a lo mejor lo recuerdas porque era productor ejecutivo de la serie Policías de Nueva York, o New York Undercover, como era el título original. Una maravilla. Esto es Closer to the End, en confusión en pruebas, Radio Nacional de Esperantia. Ahora se oye bien ya. Baje el microfonito para hacer un poco de... para aclararme la garganta, vamos. Pues en dos o tres días ya, sin problemas. Tengo que resolver ese mini problema que es del hosting, pero ya haremos el programita normalmente. Y dentro de un ratito, eso es domingo, creo que debe ser 9 o 10 de septiembre. Creo que 10, 11 o algo así. Pues Fernando Alonso comenzará una carrera en la que puede proclamarse campeón del mundo. Pedazo de fenómeno. El Madrid que perdió ayer, a pesar de Robinho y sus pedazos de fenómenos de estrellas, mega estrellas. Y a nivel noticias, pues tampoco me he metido mucho, así que tampoco te puedo contar nada, pero como esto es para probar un poquito, pues iremos música, voz y paliqueo así sobre la marcha. Qué bien suena esto, ¿eh? Entume James. Una gozadita. Y estoy pensando que en esta nueva etapa del programa, Confusión, vamos a meternos mucho más en la música porque hay verdaderas maravillas que desgraciadamente no se escuchan, pero que suenan muy bien, muy bien. Allá cada cual con su forma de vivir, pero hay muchísima música por descubrir y es lo que vamos a intentar hacer en esta experiencia, nueva experiencia radiofónica. Pues llevamos 11 minutos, casi 12 de prueba. y creo que está saliendo bien. Como soy un manazas, pues me cuesta mucho averiguar por qué no funcionan las cosas. Pero claro, es que si no las enchufas, pues evidentemente la técnica tiene sus limitaciones. ¡Qué bien suena! ¡Qué maravilla! Por cierto, si quieres contactar con nosotros, los cauces habituales: Fran J. Saavedra, con todas las letras, @gmail.com, o la más sencilla, confusion@inicia.es. Te digo las dos porque la última es más sencilla, confusion@inicia.es. Te seguimos agradeciendo que nos mandes emails para decirnos qué tal se oye, cómo lo oyes, y lo que veas bien y lo que veas mal aquí. Abiertos a todo tipo de críticas, positivas o negativas. También, si quieres contactar con nosotros, tienes un montón de links en Crónicas de Esperantia. Simplemente lo pones en cualquier buscador. O de hecho, si has escuchado este programa, probablemente, si estás escuchándolo, probablemente habrás entrado por allí. Fíjate qué bien suena, por ejemplo, pues a ver, ¿qué te pongo? Así, pruebo la voz solita, a ver si suena bien, por ejemplo. Nos quedamos con Theo Bishop, que es otro monstruo, un teclista magnífico, que suena muy bien. Too Cool for School, Theo Bishop. Fíjate si hay música maravillosa por escuchar. Y con él te dejo. Bueno, no. Escucharemos a Theo Bishop y después nos terminaremos con Shelly Minucci, miembro de Special EFX, junto a George Hinda. Pero creo que George Hinda no está entre nosotros, creo. Ya te lo diré. No sé qué te quería comentar más. Por el momento, escuchar un poquito a Theo Bishop y enseguida estoy contigo. Recuerda las fórmulas para contactar: confusion@inicia.es, el email, y la web Crónicas de Esperantia. En cualquier buscador tienes 50 o 60 links. Es ex saxofonista. La había confundido con otro que últimamente estoy escuchando bastante, que sí que es teclista y que ahora mismo no recuerdo. De todas formas, el tema es Too Cool for School. Esto es Confusión, en pruebas todavía, a través de Radio Nacional de Esperantia. ¡Qué maravilla cómo suena! bueno, voy a arreglarlo. Esto está correcto, entonces tiene que ser esto, ya verás, tin, hacemos esto, tan. Es que este programita es un poco especial, ¿sabes? Complicado, pero nada, como estamos en pruebas no hay problema. Después ya cuando hagamos el programa regularmente, pues me podré echar broncas, pero hoy, pues mira, estamos en prueba. Pues con este pedazo de fenómeno, guitarrista Chelly Minucci de Special EFX, aunque esto pertenece a un álbum que grabó él solito, Fooling Around, te digo adiós. Ha sido un placer estar contigo en una nueva edición de Confusión, aun en que sea en pruebas, y volveremos mañana con otra pruebecita ya de las últimas para configurarlo todo. Ya la grabación está perfecta, ahora ya hosting. O sea, localización de ficheros, simplemente. Ya sabes, para contacto, Fran, te voy a dar la otra dirección, confusion@inicia.es, confusion@inicia.es. Te agradecería que me mandes, como han hecho un montón de amigos y amigas, pues lo que escuchas tú a través de internet, allá donde te encuentres a la hora de bajar los ficheros, de escucharlos, fallos que notes. Porque estamos haciendo las pruebas precisamente para eso, para hilar fino, para hacer un programa regular bastante perfecto. Aunque no será perfecto al 100%, pero intentaremos que al menos el audio sea correcto. Pues ha sido un placer, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Ya sabes que en Crónicas de Esperantia, lo pones en cualquier buscador, los tienes allí por un montón de comentarios, etcétera, etcétera. Bye, bye. Mañana volvemos. Que lo pases muy bien. Y como decimos siempre, en el programa normal, a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye, bye. Hasta mañana.